En realidad yo les había dejado unas tareas para una pregunta, que me gustaría charlarlo en función de lo que había dejado. Darle un cierto análisis un poco más práctico en ese sentido. Si pudieron leer, seguramente saca provecho. Es un texto de aproximación bastante sencillo, bastante entretenido. Mientras que su otro texto, el que sigue, el del contrato social, es un poco más denso, digamos, un poco más riguroso. Pero bueno, sería que conocieran esto, porque contrato social por ahí en alguna otra materia lo van a recortar, o probable que lo puedan ver. Sin embargo, este texto, este texto del origen de la desigualdad de los hombres, tiende a no ser tan recorrido como bibliografía de Rousseau. Hay algunos libros que se popularizan porque son más fuertes, pero hay como comienzos, y me parece que en este texto uno se puede ver claramente ciertas ideas de Rousseau que después les va a desarrollar más adelante. Bueno, así que un poco vamos a hacer ese recorrido de algunas cosas, y hablaré con ustedes en la medida que lo hayan leído, se hará mejor la clase. Bueno, la semana pasada solamente había dicho dos o tres cosas, en un panorama general, así que reitero eso y después algunos puntos sueltos del texto este original. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Rousseau era un pensador que escribía o intentó escribir contra el espíritu de su época? Bastante notorio ese ensayo que escribe inicialmente, que se había contado que lo gana, aún en el marco de que se estaba esperando esta cuestión. Lo que se estaba esperando era hablar en función de la idea del progreso, del avance de la ciencia, de cómo está mejor al hombre. Y en realidad justamente Rousseau denuncia ese hecho, ¿no? Al contrario, la sociedad con estos avances es un poco la que ha traído un poco el mal a los individuos. Así que los puntos sueltos que les diría es, en primer lugar hay una reconstrucción del autor de un estado presocial. Es un punto que va a tenerlo claro, ¿no? Y bien claro tiene que dar la idea esta del presocial. No sé cómo lo leyeron ustedes esa idea, pero ahí tenemos un video absolutamente anclado. ¿El origen no está? Sí, estamos nada más claro. Vamos a abocar al origen básicamente, en el panorama general con algunas lecturas, y después pasaremos a otro tema seguramente sobre la segunda parte de la clase. Bueno, en este estado presocial presenta una naturaleza no corrompida del hombre, ese es otro punto que quería mostrar. Es decir, no hay una naturaleza no corrompida por el proceso de socialización. El tercer punto es que esto que hace el autor, esta idea de hablar de ese hombre natural, constituye un arma de denuncia contra la sociedad del momento. ¿Sí? O sea, él utiliza eso para denunciar a la propia sociedad en la cual está viviendo. Entonces, en este sentido, digamos, lo que hace es pronunciarse, un poco lo que decía antes, contra ese espíritu de la época. Hola. ¿En qué sentido? Que la historia constituye un proceso de decadencia. Eso es en contra de lo que se está escribiendo en el momento. Uno podría ver, digamos, cierto optimismo reinando en general, y él está hablando, digamos, de un proceso de decadencia. Y la otra forma en la cual se manifiesta esta denuncia que él hace contra el espíritu de su época es los ejemplos que él retrotrae casi permanentemente a Esparta. Es decir, cuando ya nadie escribía hacia el mundo clásico, y mucho menos en favor de Esparta, él recupera. ¿Cómo? Sí, digamos, al mundo clásico, es lo importante. Por eso yo creo que la otra vez les había dicho cómo es un autor que separa fuertemente en el mundo clásico, ¿no? Ante el mundo moderno que se le viene, él tiene una actitud diferente, es enfrentarlo, y lo enfrenta desde una perspectiva moral. Eso sería un poco escribir sobre ese espíritu de la época. Otro punto que me gustaría marcar es que la historia no es determinista para él. No está escrito, digamos, que las cosas sean así. Y para ello recupera una categoría interesante de análisis, que es el tema de la voluntad política. O sea, la voluntad política puede dominar puede domar a esa historia. Recuerden un poco la idea de virtud de Maquiavelo también, ¿no? Puede domar los acontecimientos. Me parece interesante esa idea. Es decir, la idea de que no es determinista es que obviamente que es contingente, que podría ser de otra manera. Esto es interesante porque, digamos, el autor en el primer libro, ustedes tienen que leer, denuncia cosas, y en el segundo libro propone cosas. ¿Y por qué propone cosas? Y porque él cree que la historia puede cambiar. Si fuera determinista es difícil proponer algo, digamos, ¿no? Para cambiar eso. Bien. En Rousseau se puede ver una especie de relato, a ver si lo pueden percibir así, una especie de relato secularizado de la sociedad. Es decir, hay un cierto emparentamiento con lo religioso, pero desde una perspectiva secular. A ver. Los hombres en un momento determinado estaban en un paraíso. En ese paraíso se produce una caída. Y una vez que el hombre cae, se produce una especie de salvación o redención. Bueno, todo muy, muy vinculado a lo religioso. A ver, no creo que el contrato lo hayan leído para hoy, yo no les pedí, salvo alguno que por ahí quiere adelantar, yo no pedí nada. Pero sí les pedí el tema de los orígenes. En los orígenes se pueden ver estos dos elementos. Hay una idea de paraíso de un hombre que supo ser feliz, que vivía sin problemas. Esa es una idea de paraíso. En un momento determinado, que podemos saber cuándo, se produce una caída. Esto también lo pudieron percibir. Si el hombre entra en un proceso de caída de ese ser natural que va perdiendo. Claro, va perdiendo, exacto. Esto sería el texto de los orígenes de la desigualdad de los hombres. Ese es el texto. O sea, recorre en ese texto estos dos elementos. Muy religiosos son. Y ese texto termina con cierto grado de pesimismo, si uno lo termina de leer ahí, no continúa la historia de Rousseau, es pesimista, porque el hombre termina esclavizado con otros hombres, con un gobierno que es arbitrario, bueno, no sé cómo lo fueron leyendo eso. Y ahí termina el texto. Entonces, si el texto no tuviera una continuidad, dejaría a los lectores, digamos, un tanto angustiado. Y la continuidad está dada en el contrato. En el contrato, nosotros podemos ver cómo Rousseau intenta producir un salvataje de ese individuo caído. Es interesante esta visión. Ya me parece interesante entre otras cosas, porque nosotros estamos entrando plenamente en la modernidad. La modernidad es un mundo de separaciones, de diferencias. Con Maquiavelo hemos visto cómo la política se separa de la moral, cómo lo religioso y lo político empiezan a ser dos ámbitos distintos. Ahora nos falta un paso más. El paso de la modernidad siguiente va a ser la separación del Estado, o si se quiere, de la política, con cierta imprecisión en los términos, pero para no entrar en finezas, de la sociedad. Lo que se separa de la modernidad fuertemente es esa idea de la sociedad como un ámbito distinto del Estado. ¿Está? ¿Con qué autor nosotros ya vimos esta separación entre el Estado y la sociedad? De lo que estamos viendo ya en esta última parte, porque estamos entrando ya en la modernidad. ¿Maquiavelo? Perdón. Está bien, digamos. Digan, en este momento, antes de parciales, digan lo que se les venga a la mente, no tengan problema, en serio lo digo. Con Maquiavelo separa la moral más que todo de lo religioso. Perdón, la moral, sí, la moral de la política y lo religioso de la política. Eso claramente lo vemos porque esa idea de ¿no? hay que hacer algo y hay que hacerlo y tengo que mentir miento, en última instancia es atenerse a otra moral. Todavía Maquiavelo no alcanza a romper la última fractura de la modernidad, que no es menor, porque a partir de esa fractura aparecen las ciencias sociales. Es decir, yo no hubiese estudiado lo que estudié de no haberse producido en el mundo esa fractura. Tiene que haber un ámbito propio de la sociedad por medio del cual aparezca una reflexión de la propia sociedad, separado de otro tipo de reflexiones. ¿Sí? Por ahí los confundo, esto puede ser un engaño. como que yo puedo analizar la sociedad separado de la política. Estos son los intentos que se empiezan a hacer en la modernidad. No, no con Maquiavelo, básicamente con Locke. ¿Se acuerdan que Locke hablaba de una sociedad previa donde los hombres vivían bien? Pero había una sociedad, había leyes que se cumplían, había contratos. Yo esto no sé si lo recalqué la semana pasada. Cuando lo lean se van a encontrar que hay acuerdos. La moneda existe previamente al establecimiento del Estado político. ¿Y qué implica que existe la moneda? Que yo te doy eso y vos me lo aceptás como una moneda de cambio. En el fondo, ¿qué es eso? Es un pacto. Yo acuerdo, le doy legitimidad a lo que me está dando. ¿Entiendes esto? Entonces, recuerden, hay hasta pactos previos al Estado político en Locke. Pero ¿qué vemos claramente en Locke? Una sociedad donde los hombres viven, y viven bastante bien, donde hay normas. Y después, por distintas circunstancias, que ya lo saben, nos vamos a un Estado político. ¿Se entiende que hay una separación? E incluso en ese Estado político había representantes que actuaban en nombre de ese pueblo. Y cuando no hacían lo que tenían que hacer, hasta se los podía eliminar, cambiar. ¿Hasta acá? La confianza. Basado en la confianza, sí. Bueno, ahí hay una separación. ¿Lo ven claramente la separación de la sociedad y el Estado como una cosa distinta? Yo puedo vivir en la sociedad casi sin intervención de nada. Bueno, esto es muy moderno, absolutamente moderno. Bien, sigo un poco más con estas ideas sueltas así de Rousseau antes de entrar en el tema. A ver, en el texto de los orígenes hay una especie de también pasos, momentos, que van desde una sociedad, perdón, un estado natural, pasando por un pacto o acuerdo inicuo y dando lugar a un gobierno, a un estado político de desigualdad. A ver si lo ven todos ahí. Existe un estado de naturaleza, si no hay mucho que explicar ahora. El pacto inicuo, no sé si entienden el momento del pacto inicuo. Hay un momento determinado donde algunos le hacen creer que lo mejor que podemos hacer es generar un gobierno. Se hace un pacto. Y otros le creen que eso es lo mejor. Se genera un pacto. ¿Hablo de los ricos? Sí, tiene que ver con algo de eso. Sí, tiene que ver con algo de eso. Pero hay varios momentos donde lo habla, ¿no? Así que después vamos a ver cuál. Bueno, hay un pacto, que sería este, un pacto inicuo, un pacto malo. ¿Qué se genera con eso? Un gobierno y una sociedad de desiguales. Cada grupo de pobres, atados, digamos, cada uno a distintas cadenas. Esto es todos los orígenes. Bueno, él no va a proponer esto en el contrato. Él va a hablar de un pacto también, pero que va a terminar con una república de iguales. Esta es la gran diferencia. ¿Sí? Bien, los dos últimos elementos, uno que por ahí me había quedado en el camino. La tarea de Rousseau como filósofo, como intelectual, fue tratar de hacer verles a todos que la imagen del hombre que se tenía era una imagen errónea. Que cuando se describe al hombre, se describe a otro hombre, no al verdadero hombre. Entonces, toda su tarea del texto ese que han leído tiene que ver por tratar de dar la imagen real del hombre que existió en el estado de naturaleza. Esa es la tarea del filósofo, ¿no? Como develar la verdad de cómo el hombre ha sido. Bueno, y el último punto así general, como para que les sirva cuando lo lean ustedes, parece que les va a servir. El último es dos sentimientos que existen en el estado de naturaleza, que el hombre tiene, que me parecen importantes, que creo que lo deben haber percibido, pero para que les quede claro. Hay dos sentimientos. Uno es el sentimiento de autopreservación, no muy diferente de lo que habían dicho los contracorintios. ¿Sí? El cuidado sobre mí mismo, la preservación de mi propia vida. Y el otro es un sentimiento interesante porque él lo plantea más adelante como previo a la razón, como si fuera una especie de instinto del hombre, que es el sentimiento de la piedad. ¿Piedad? Piedad, piedad. entendida como una cierta aversión al dolor del otro, una repugnancia al dolor ajeno. Pero es un sentimiento fundamental, porque no es el sentimiento que nosotros tenemos. Hoy nuestros sentimientos hacia el otro son sentimientos más racionalizados. Y él dice que estos dos son más previos a la razón, claramente lo dice, son previos a la razón. Como que el hombre era así, la sociedad lo fue haciendo de otra manera, le fue moldeando otra manera de ser, otra manera de ver las cosas. Entonces, si yo no me deshago de esa imagen que yo tengo de ese hombre, nunca voy a llegar al hombre real. Y si no llego al hombre real, nunca voy a tratar de mejorarlo. Esto sería todo su idea. Insisto sobre esto. A mí me gusta este autor porque es un autor fuertemente, tiene una fuerte carga moral en todo su pensamiento. ¿Qué quiero decir cuando yo hablo de moral o cuando se habla de moral? Que todo lo que se hace tiene como posibilidad y como fin mejorar al hombre. ¿Sí? Es decir, son autores que intentan hacer cosas con la finalidad de que ese hombre mejore en la vida. Ahora, si yo pienso que el hombre es una porquería como naturaleza, no voy a hacer nada. Creo que algo de esto habíamos dicho la otra vez, ¿no? O sea, Hobbes, ¿qué decía del hombre? Era malo, deprimido, egoísta, que se mataba, ¿cierto? Entonces, no quería mejorar a ese hombre, porque la naturaleza del hombre es así. Lo que tendríamos que hacer, dice Hobbes, es crear una estructura tal que contenga esa naturaleza perversa del hombre. Ahora, si yo parto de otra perspectiva, si yo creo que el hombre es bueno, y yo creo que además es perfectible en el sentido que puede mejorar, ¿yo voy a tener la misma constitución de mis instituciones? No. Voy a tratar de que eso me sirva para que él mejore. ¿Se entiende esto? Bueno, en todo el pensamiento de Rousseau está cargado de esta idea. Y no son pocos los que lo siguen, pero han centrado en una corriente de pensamiento. A mí me parece interesante que persigan que acá tiene un autor que cree que los hombres pueden mejorar en la vida. Bien, bueno, estos son puntos sueltos así en general, que resumen bastante algunos elementos. Ahora vamos al análisis del texto. Bueno, a ver, yo les había dejado, me parece que tres preguntas. Una era cuál eran las características físicas y morales del hombre, me parece. La segunda es el tema del lenguaje. Quizás sea la menos importante, ¿no? Pero por ahí me permite advertir algo. Y la última que me interesaba era el tema del gobierno. O sea, cómo aparecen los cuerpos políticos. Bueno, ahora me gustaría que charlemos. Comenzar a ver alguna cuestión. Tienen todos el texto de Rousseau a mi mano, el de los orígenes. Digo, por ahí les hago ver algo, según como lo tengan ustedes resuelto. Bueno, a ver. Bueno, a ver, empecemos un poco con las características que el autor menciona de cómo es el hombre. Bueno, a ver, ¿cuáles son las características del hombre en el estado de naturaleza? Un animal menos fuerte y ágil que los demás, pero superior en destreza. Bien, esa es una característica. Sí, pero desde dice punto, también que no difieren mucho de los demás. Desde el punto de vista físico. Claro, desde el punto de vista físico, sí. Bien, no difiere mucho de otros animales. Bien, ¿qué otra característica tiene? ¿Es un hombre fuerte? La naturaleza permite que sobrevivan los mejor constituidos. Es un hombre fuerte. Pero, algo que dice que es la industria la que salvaba. No, pero te me fuiste cuando ya. Sí, cuando el hombre ya se hizo malo, ¿no? Pero, vamos a tratar de. Esto quizás para ver que él como que ve al hombre primitivo como está bien constituido como para sobrevivir a su ambiente. ¿No? Sí, no solo por eso. Ya sé, pero no solo porque está bien constituido físicamente y tiene lo necesario para vivir, sino porque hay algunos elementos naturales de ese hombre que hacen que ni siquiera sea necesario tener algún tipo de industria. ¿Sí? A ver, es absolutamente fuerte. Recuerden que vive en la naturaleza en medio de otros animales con quienes se atacan. ¿Está? Entonces tiene que aprender a defenderse de los animales, que son tan feroces como él. Es más, dice que los animales huyen de él, en muchos casos, justamente por saber la ferocidad que él mismo tiene. ¿Está? Entonces habla de que es un animalito más que está en la naturaleza. ¿Qué otra característica? Parece que la lectura está brillando por su ausencia. Yo esperaría que... Tiene una libertad que los animales no tienen. A ver. El de el poder apartarse de las leyes naturales y perfeccionarse, buscar su perfección. Sí, ese es un punto que me parece importante, porque hasta ahí uno diría, entonces el animal y el hombre son exactamente iguales. No, el hombre tiene una capacidad, dice, que es de apropiarse de muchas cosas que los animales solamente tienen por cada especie. Claro. Es decir, como que el hombre tiene una cierta capacidad de inteligencia para copiar, de tomar. Eso es lo que dice, que tiene de todos los animales, un poco el instinto de todos los animales. Claro, exactamente. Eso es apropiarse de todo lo que... Cada animal tiene un instinto. Yo, un perro corre rápido, algunos perros corren rápido. Hay otros que son feroces en otras cosas, hay otros que saben saltar ramas. Bueno, el hombre, en cierta medida, tiene la capacidad de ir apropiándose de todas esas particularidades que en los animales figura solamente como un solo instinto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo nos daríamos cuenta, digamos, la diferencia entre un hombre primitivo y el hombre civilizado? Físicamente son iguales. Él no dice que el hombre antes era igual a un mono y ahora es distinto. No hace, digamos, ese tipo de estudio, lo aclara. Tenemos al hombre y tenemos al hombre moderno. ¿Cómo nos damos cuenta cuál de los dos es el hombre moderno y el hombre natural? Sí, pero no es lo que pregunté. Sí, eso está bien, pero digamos, yo no pregunté eso. Es un hombre simple, no... Esa es una condición moral. A ver, en el texto ustedes van a tener que distinguir entre lo que serían las condiciones físicas, que es un poco de lo que estamos hablando, las físicas, y las morales. Si se quiere, morales serían como más humanas, ¿no? Las que tienen que ver con los sentimientos. Entonces, las características físicas son estas que estamos describiendo. Es rápido, sabe subir un árbol, sabe atacar, sabe esconderse, ¿no? Tiene estos instintos de los distintos animales. Yo hice una pregunta, porque me parece interesante. ¿Están desnudo? Sí, ese, ¿y qué pasa? Están desnudos y cómo se dan cuenta cuál es cuál. Iba a decir nada. ¿Cómo se darían cuenta, digamos? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el hombre moderno? ¿Cuál es el hombre natural? Adaptado al medio. Sí, la medida dice eso. Si lo pongo frente a frente y se pelea, el hombre primitivo lo destruye, lo mata. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a otra naturaleza que es mucho más hostil. ¿Tá? Tiene otra contextura física, tiene otros movimientos, tiene otra rapidez, tiene otra fortaleza. ¿Está claro? O sea, digo, él dice, para comparar un hombre con el otro, como físicamente no me doy cuenta, los pongo desnudos uno y otro y me voy a dar cuenta cuál es cuál. ¿Tá? Bien, esas son características físicas en general. Mencionaron otra más que ya estaríamos en la otra. Bueno, entramos en las morales. A ver, ¿cuáles son otras características que va nombrando? Una es la que me dijiste vos, Cristina, a ver. Capacidad de prever. Esa me parece interesante. A ver, dice algo así, que no le teme a la muerte. Mi pregunta sería, ¿por qué no le teme a la muerte? Claro, no sabe. No tiene capacidad de prever eso. Tiene al dolor, al hambre y a la vejez. Exactamente, esas son cosas interesantes. ¿A qué le teme ese hombre? Al dolor, al hambre y a la vejez. Pero no a la muerte, porque desconoce lo que es la muerte. No tiene capacidad de previsión. O sea, alcanza a anticipar a los acontecimientos. Eso es lo que veo usted que... El hombre del Caribe, esa. Sí, que ve el derecho de la mañana y el pollo de la noche. Pareció bárbaro, digamos, esa frase, digamos. Porque es un hombre que vive el presente continuo. No tiene capacidad de imaginarse qué es lo que puede ser el día de mañana. ¿Verdad? Eso habla de una absoluta inocencia y actos no especulativos. Porque nosotros actuamos permanentemente previendo algún fin para lograr algo. Este es nuestro comportamiento. Revisen ustedes cualquier comportamiento y es muy probable que sea todo así. Yo no leo para hoy tal cosa. ¿Eh? Tengo un parcial. Estamos especulando permanentemente. Digo, y eso ya no sé si es malo. Somos así, digamos, nuestra forma de actuar es más o menos esa. El hombre de Rousseau, este hombre de Rousseau no tiene esa capacidad. Si vende la cama y a la noche no sabe dónde dormir, es porque no tiene ni idea, digamos, no anda con especulaciones. Se maneja de esa manera, muy, muy instintiva. Bien, ese es un elemento. Después me mencionaron otro. No es ambicioso. No es, no, para nada, claro. No tiene capacidad de previsión. No es ambicioso. O por lo tanto no es codicioso, obviamente. Y por lo tanto no es egoísta. No es egoísta, no es un hombre egoísta. ¿Qué más? Hay algo que me dijeron, en medio lo corté porque no iba en ese momento, pero me parecía que era importante. No me acuerdo. Vos creo que eres. Sí. Claro. A ver. Ustedes percibieron, cuando digo ustedes, me parece que deben ser dos o tres, ¿no? Los que leyeron, pudieron, empezaron a leer, porque está todo en la primera parte. ¿Vieron que ese hombre estaba vinculado con otros hombres? No, está vinculado, está solo. Está solo, está claro. Los contactos que tiene son contactos absolutamente esporádicos. Pero se dice que es ocioso. Claro. Sí, no, ¿cuál es la actitud? Tiene necesidad. Claro, tiene necesidad. ¿Qué actitud tiene un perro? ¿Usted tiene perro? ¿Tiene el perro? ¿Ha tenido perro? ¿Qué hacen los perros normalmente en una casa encerrada? Al menos el que yo tengo, que ya está vieja la perra. Duerme. Donde tiene un segundo duerme. Permanentemente duerme. Está tirada. Y duerme profundamente, que esa es otra característica del hombre. Es una característica física. No duerme profundamente. Escucha un ruido y se levanta. Pero después, todo el tiempo está tirado. No tiene necesidad de nada. Por eso no tiene fuerte desgaste tampoco. Salvo para darse la vida. Entonces es un hombre ocioso. Está bien eso. No tiene relación con los otros. No tiene necesidad de tener relación con los otros. ¿Por qué creen que no hay necesidades de tener relaciones con los otros? Porque el mismo puede cubrir sus propias necesidades. Más ni menos que eso. Tiene todo lo que necesita para poder vivir. Antes, daba un ejemplo de cómo si uno estaba subiendo de un árbol y el otro venía, podía ir prácticamente a un árbol, una cosa así. Sí, eso lo quería hacerle, está muy bien. No, sí. Y yo tengo muy claro. Lo comparé con lo que habíamos hablado de Rousseau, de Hobbes. Claro, claro. Y él lo toma desde otro punto de vista. Claro. No dice que hay muchos árboles, sino dice que como tiene un árbol puede ir a otro, ¿no? Sí. No te metas más porque lo quería hacerle, está bien eso. A ver, fíjense los dos sentimientos que yo había hablado inicialmente. Los dos sentimientos básicos del hombre, ¿cuál era? La piedad, la aversión, digamos, al dolor del otro, el no agredirse con el otro. Eso por un lado. Y por el otro, el instinto de conservación. En algún momento pueden chocar estas dos cuestiones. Vamos a poner que no haya cantidad de árboles suficiente donde están los frutos. Y yo necesito comer de eso. ¿Está claro? ¿Cuál es mi instinto de autopreservación? Iré a tomar los frutos de ahí. Ahora también me pasa exactamente lo mismo, porque no hay muchos árboles. Entonces va a ser lo mismo hasta que los hombres choquen. Fíjense cómo esos dos instintos naturales, esos dos sentimientos naturales, en cierta medida pueden chocar. Entonces, lo que dice el propio Rousseau es que en realidad esto es absolutamente esporádico y circunstancial. Se agreden simplemente por una cuestión, cuando se agreden los animales, ¿vieron los perros cuando se ladran rápidamente y se separan? ¿No siguen con eso? Cada uno logra algo que el otro le tenga un poco de miedo, alguien consigue y se va. O si el otro es más fuerte, el otro se retira. Eso es un poco lo que también pasa en los hombres. O sea que de ahí no aparece una lucha encarnizada para ver cuál de los dos se queda con eso. Rápidamente eso se disuelve. Y esto no es lo más común. ¿Estamos en eso? Bien. A ver si tengo alguna otra característica. No podemos hablar de estado de guerra. No hay estado de guerra, exactamente. No hay estado de guerra. Para nada. Digamos, este hombre natural, la situación del hombre natural no es estado de guerra. A ver, recién lo que dije me hizo acordar algo que habíamos visto en Hobbes. El hombre en Hobbes chocaba porque era ambicioso, luchaba por la competencia, luchaba por el honor. Todo esto no ocurre. Digamos, no hay motivos de lucha en el caso de Rousseau. Por lo tanto, ahí sí, no hay estado de guerra posible. Ahora va a llegar un momento que hay un estado de guerra. Pero todavía no. Toda esta primera parte, no hay nada. Bueno, a ver, ¿alguna otra característica que me puedan decir? ¿Cómo juega el sentimiento de la piedad? Que para mí es bastante interesante ese punto. Dice que como todos los animales, cuando ve a uno de su misma especie en peligro, herido... Perfecto. ¿Qué pasa? Me da pena, ¿no? Claro, sí. No, pero cuando lo ve herido, digamos, falta el remate. ¿Qué hace? Pone varios ejemplos de cómo los animales tienden, digamos, a salir espantados cuando ven a otro animal tirado, por ejemplo, muerto, ¿no? O cuando pone la actitud de, creo que de las mujeres, ¿no? Ven más adelante, ¿sí? Pone la actitud de las mujeres cuando las personas se pelean, ¿no? Rápidamente las mujeres son las que se paran, ¿sí? Como que son las que tienen más claro el sentimiento de piedad, no importa las consecuencias. No sé si yo siempre dije que yo me gusta mucho el fútbol, y voy mucho en la cancha. Y realmente he visto, como hace muchos años que voy, he visto cosas bastante desagradables. Cuando hay una pelea, yo realmente no tengo que meter. Y digo, no sé si en una actitud de cobardía o por ahí de supervivencia, no sé. Lo que está diciendo, o lo que dice Rousseau en este caso, es que las mujeres son las que más rápidamente tienen este sentimiento sin importar las consecuencias de lo que va a pasar. Se meten. Claro, es un poco el sentimiento de humildad, el sentimiento de hacer el daño en el otro, de sentirse mal por el daño que le decían a causar lo que le pasa al otro. Ahora, lo principal de todo esto, tengo que también de saludar. Sí. Me parece, ¿sabes qué? Porque en realidad el ejemplo este que yo estoy citando viene un poquito más adelante de lo que estoy narrando, ¿no? Si yo me ubicara en el texto, me adelanté para poner el ejemplo, no importa. Entonces, me parece que lo que está marcando, cuando lo lean, presten atención, que él está denunciando al hombre civilizado. Dice, mientras la mujer se mete, dice, el hombre civilizado se retira. Pero es una denuncia lo que está haciendo. ¿Se retira por qué? Y porque tiene este sentimiento más especulativo, no me importa lo que pase, me tapo los ojos. Cuando venía para acá estaba escuchando algo vinculado con el fútbol, una denuncia que se hizo en el club Atlanta hace unos años atrás. Entonces dice que llamativamente, ¿no? Viene bien el ejemplo, vinieron unos barras a la sede de Atlanta y rompieron las vitrinas, robaron cosas. ¿Quién lo denuncia de los que estaban presentes? Una mujer. Lo denuncia una mujer y había dos testigos varones. Ahora, cuando fueron a declarar ante la justicia, ¿qué dijeron los testigos varones? Bueno, uno dijo que en realidad estaba nervioso y la vista estaba medio nublada. Y el otro, que me pareció más cómico todavía, dice que cuando vio todo eso se tapó la cara. Sí. Bueno, me parece que Rousseau suscribiría. Las mujeres son mucho más instintivas, ¿no?, en su sentimiento. Digamos, y ahí hay como una idea de piedad en la acción, ¿no? Pero el ejemplo de la piedad es un poco el que dijo el compañero inicialmente, tiene que ver con esa cuestión de los animales que se retiran ante el dolor del otro, el sufrimiento, digamos, les causa un cierto malestar, naturalmente causa un cierto malestar. Ese es el sentimiento de piedad, que no tiene nada que ver con nuestros sentimientos actuales. Somos otro hombre, algo totalmente distinto. Ahora, llegado a este punto, a mí lo que me parece más importante de todo ese relato, es muy sencillo, es agradable, se deja leer bien, es una pregunta: ¿podría existir en este estado alguna desigualdad en la sociedad? Eso me parece que es una pregunta interesante, ¿no? ¿Puede existir desigualdades en este estado natural hasta donde estamos describiéndolo? Sí. ¿Así? ¿Cuál? Según las habilidades. Son las habilidades de los hombres naturales son distintas. Bueno, pero esas no son las diferencias que a Rousseau le interesan. ¿Está? Cuando lean van a ver que obviamente un hombre es un poco más rápido, que será más ágil, tendrá una destreza, pero no son desigualdades, digamos, que generen lazos de esclavitud, digamos, entre uno y otro. De los artistas, algunos empiezan a ponderar, o sea, a brillarse diferente. Viene un poquito más adelante. Todavía no. Es decir, en ese momento no hay. En el estado de naturaleza no hay desigualdades. Cuando él habla de las desigualdades, no se refiere tanto a esas desigualdades, ¿no? Que las reconoce como tales, porque no somos iguales en ese sentido. Sino a desigualdades que tienen que ver más con la riqueza y la pobreza, con la situación en la cual yo puedo esclavizar al otro, o que lo puedo hacer mío, digamos, ¿no? Hay un concepto de libertad en Rousseau que me gustaría que quede claro. Yo iba a trabajar en la última clase ese concepto. Pero hay distintos tipos de libertades. Uno de los conceptos de libertades tiene que ver con lo que se llama la libertad republicana. La libertad republicana es un sentimiento de no dependencia. Yo soy libre en la medida que no dependo de otro. Digo, para cuando lo lean a Rousseau, por ahí está pensando en este tipo de libertades. Entonces ahí sí, viene un poco la... Allí se me dice que el hombre es débil cuando está bajo dependencia. ¿Cuando está? Bajo dependencia. Es débil. Sí. Claro, porque ya no es él, digamos. Sí. Y se va perdiendo como hombre. A ver, creo que dijo algo vos que tiene que ver un poco con esto. A ver si lo podemos ver rápidamente, pero... ¿qué? A ver, Creo que hay distintos textos y esto me dificulta el ubicarlos. Quienes tienen lo que yo dejé en la fotocopia, está en la página 86. Ahora lo subimos. En la página 86, lo que tiene este texto, por ahí lo ubican rápido. En la página 86, hasta el comienzo del 88, se produce una pequeña lectura. Quienes no tienen esto, no tienen este texto, el texto se divide en dos partes. ¿Se lo han visto? Bueno, vayan a cuando comienza la segunda parte y retrocedemos más o menos dos hojas desde allí. ¿Tocaron? Sí, ya lo digo, pero ahora quiero que más o menos ubiquen. ¿Ya ubicaron todos la segunda parte? Bueno, a ver. Vayan más o menos. 61. 61 está la segunda parte. Bien, hay un punto, una hoja y algo para atrás. Es una conclusión, dice, digamos, pues para concluir que errantes en la selva, sin industria, sin palabras, sin domicilio. La final de la 60. Ah, lo ubicaste ya, perfecto. Lo tiene más o menos. Bueno, lean desde ahí hasta lo que tiene este texto, la primera parte del 88, y el resto es una hoja más o menos, no es más que una hoja. Lo que quiero que busquen ustedes es un poco esta respuesta. ¿Puede el hombre en estado de naturaleza? ¿Pueden existir desigualdades? Esta es un poco la pregunta, a ver qué tipo de respuesta podríamos dar. ¿Qué leyeron? En este estado natural, tal como él lo viene describiendo, ¿podría existir la posibilidad de que alguien esclavice a otro? ¿De que alguien lo haga suyo, digamos, a esa persona? ¿Por qué no? Que si bien la naturaleza puede dividir los atributos, por hablamos de la fuerza, sí. Él dice, una pregunta dice, ¿de qué sirve la belleza donde no hay amor? O sea, es como que, porque plantear que no están las categorías, no está la manera de entenderlo, como entenderíamos nosotros en términos de esclavitud de. Como que la educación ese es un mundo. Aparte, él nos plantea como que si a uno, o sea, lo que dice, si me echan de un árbol voy y me busco claro, otro, si claro. Me tratan mal en algún lado voy me voy a otro lado. No hay posibilidades ni siquiera de atarlo, digamos, a esa persona a algo, porque la persona tiene la libertad de moverse por cualquier lado. Y existiendo entonces esa libertad, ¿de qué manera yo puedo esclavizar al otro? Entonces, ¿por qué esto me parece que es un buen final de la primera parte? Porque lo que empieza a redondearnos en este punto es que el hombre que nosotros tenemos delante es un hombre que está esclavizado, absolutamente esclavizado. Trabaja para otros, depende de otros, su vida depende de los demás. Pero este no era el hombre natural. No había posibilidades en ese hombre natural de poder esclavizarlo, porque no había posibilidades de este tipo como las que hicieron ustedes. ¿Está más o menos? No hay posibilidad de que alguien lo haga suyo. Y por lo tanto ese hombre seguía siendo libre en ese estado natural. La gran pregunta, si alguien me quiere decir algo acá, pues no avanzo. La gran pregunta es, ¿cómo de este estado natural, libre, llegamos a un momento donde el hombre va perdiendo esas posibilidades? ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Bueno, volvamos a las categorías hechas bíblicas que yo les había dado. ¿Teníamos un paraíso hasta acá? ¿Esto es un paraíso? Y la verdad que el hombre, digamos, no sé si tenía la conciencia de la felicidad, que es un punto interesante. Pero al menos no era un hombre ni oprimido, ni era un hombre malo, ni se dañaba. Incluso hay algo que se me olvidó decir con el tema de las enfermedades. Él dice que se puede hacer una historia de las enfermedades a partir de la civilización. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, en el estado de naturaleza, ni siquiera se enfermaba demasiado. Yo siempre esto, yo siempre tengo un compañero que es médico, ¿no? Vigil creo que es. No vino acá, pero. Mi padre, por ejemplo, toma 70.000 pastillas por día. Así, una seguidilla. Todo. No sé cómo hace para acordarse, las deja todas en seguidilla. Digo, las personas cada vez más necesitan para mantener el cuerpo más cantidad de pastillas, más artificialidad. ¿Se entiende esto? Entonces llegan a otra edad, pero ¿cómo van llegando? O sea, Rousseau dice que uno podría construir la historia de las enfermedades a partir de la civilización. Como que este hombre primitivo ni siquiera se alcanzaba a enfermar, más allá de las cuestiones biológicas, naturales que puede llegar a existir. Porque no tenía una conciencia de las enfermedades. Le pongo un caso antropológico. Se dice que hay una serie de transformaciones en las mujeres. Después de los 40, tiene que ver con el tema de la menopausa, 40, 50, no sé bien cuál es el punto, pero a partir de ahí empiezan una serie de transformaciones. Entonces, cuando los antropólogos fueron a estudiar otras sociedades, se encuentran que muchos de los problemas vinculados con estas supuestas enfermedades no existían en esas sociedades más, más atrasadas, más primitivas, diferentes. Por lo cual, uno puede decir que esas son cuestiones de características sociales. Son traumas de tipo sociales, no son biológicos. Eso me parece que estaba denunciando Rousseau. Y en ese punto, cuando lo lean, hace una denuncia a la racionalidad. Denuncia a la razón como una opresora del hombre. La razón lo termina oprimiendo. Bien, la pregunta clave, digamos, una vez que llegamos a la idea de que es difícil que ese hombre pudiera depender de otros y por lo tanto el Estado es un Estado de libertad, la idea es cómo ese hombre cae. Ahora, recién hicimos el paraíso. Lo que tenemos que hacer es cómo ese hombre cae. Cómo cae, digamos, en una situación diferente. Bueno, mucho aporte, digamos, de esta caída. Sí. ¿Querés hacer una perspectiva a partir del ser humano? Dice que, como yo lo tomo como la especialización, hace justamente la historia, porque él dice, mal dicho, no sé, él dice, a partir de que el hombre se empieza a perfeccionar, y ya el árbol no está a nuestra altura, y comienzan ciertas características que hacen la especialización, y dice, ya empieza un que uno se tiene que tener orgullo, o que es un poquito mejor, la socialización, sí. Y eso va haciendo ya que ya no sea tan bien, ya no soy tan parejo por otro lado. Entonces él dice que bueno, hace toda una introducción por el clima, el espectáculo, pues, ¿no? Entonces dice, esta aplicación de elementos extraños, o sea, por el clima, por el etcétera, hace que el hombre. Y aparecen ciertas características, cuando van las palabras fuertes, de veloz, lento, hace que ya no sea tan importante, pero bueno, eso pasa. Bien, a ver, está bien eso. Él arranca la segunda parte con una frase bastante disparadora de cosas. Dice que en realidad la propiedad privada es la generadora de los males. Cuando el hombre dice cerca algo, existen otra cantidad de personas que le creen a ese que cercó, que eso es suyo, aparecen todas las calamidades. Dice que el primero que cercó un terreno, sí. Este terreno mío fue el creador de la sociedad. Claro, claro. Me dice que existieron personas que le creyeron, porque ese es el otro tema. Yo puedo decir que es mío, pero yo digo no, es que es tuyo. Claro. Vos, en el Estado provinciano no pasaría eso. Bien, ahora, da la sensación entonces que la propiedad privada es la generadora de los cambios, cuando en realidad, cuando lo lean bien, van a ver que él comienza con eso porque es el punto de inflexión. Con la propiedad privada aparecen ya todos los cambios. Pero para llegar a la propiedad privada él recorre eso. ¿Se entiende lo que hace? Parte de un tema, retrotrae la situación antes de ese tema para después llegar nuevamente a la propiedad privada. Está bien lo que dijo la compañera, van a ver que hay una serie de relatos vinculados con catástrofes naturales, con cambios, aumento de población, mejoramiento de cierta calidad de vida natural, mejores cosechas, cambios climáticos que obligan a los hombres que se vayan uniendo, etcétera, etcétera. Y aparecen las primeras uniones de las personas. Aparecen las primeras uniones de las personas. Y cuando aparecen las primeras uniones de las personas, los hombres empiezan a encontrar que actuando de manera conjunta, de manera cooperativa, no competitiva, recuerden esto, cooperativa, no competitiva, porque eso es muy jovesiano, cuando los hombres actúan, por ejemplo, para agarrar un animal, se pone uno en cada punto y más o menos tratan de que ese animal no se le escape, empiezan a ver que esas uniones traen algunos beneficios para todos, hay algunos provechos, pero todo muy incipiente. Es un relato, imagínense, muy lento de la historia, en el fondo. Esto no es tan consciente, ¿no? De a poco se va obteniendo estos beneficios. Ahora, cuando el hombre empieza, los pequeños agrupamientos, se empieza a agrupar, aparecen las familias. Y él encuentra en las familias un sentimiento de mucha nobleza. Se crea una choza, dice, una casita, y ahí vive la esposa con los hijos, y aparecen dos sentimientos que ya en cierta medida no estaban antes, que es el amor paternal y el amor conyugal. Y dice cómo van cambiando los sentimientos. Y hace una crítica que se decía que el poder del rey venía del poder. Se puede comparar con el poder del padre, con claro. El hijo. Todos los contradictorios. Todos. Sí, todos. Y él no, obviamente no es la excepción. ¿Querías decir algo más? No, sí, está bien. Lo sí, correcto. Bueno, a ver, a partir de ahí, digamos, para hacerlo más rápido este relato, que es bastante interesante, empieza de a poco las calamidades. Porque cuando empezamos a estar juntos, ¿qué le pasa a los hombres? Un poco lo que me habían dicho algo antes adelantándose. Los hombres se ven y los hombres se comparan. Los hombres ya se ven como diferentes. Que hay algunos que se destacan porque bailan. Yo me comparo con el otro, lo veo ahora y compito. Fíjense cómo los sentimientos estos ya no son los naturales que habíamos visto antes, son los que van transformándose. La envidia, claro, todos los sentimientos que por ahí tenemos incorporados nosotros, pero que los atribuye a la sociedad. Bueno, creo que hacemos un rápido... Ah, sí. Cuando lo lean, presten atención a esta palabra, que dice el tiempo libre, la aparición del tiempo libre. Porque cuando los hombres empiezan a trabajar, es como que en economía está lo que se llama los incrementos en la productividad. Al trabajar, incrementas la productividad. Entonces, con menos trabajo, podés producir lo necesario para abastecerse. Cuando vos producís lo necesario para abastecerte, lo que te empieza a quedar es un tiempo libre. Que ya no era el tiempo libre ocioso utilizado antes, que lo usabas para dormir. No, como ahora ya estás con otro, lo usás para determinado tipo de lujo, dice él. Y con los lujos aparecen ciertos yugos nuevos de la sociedad. Como que el hombre empieza a ambicionar no solo lo necesario para comer, para la autopreservación, sino otro tipo de cosas que ya no son tan naturales en el hombre, son más creaciones artificiales. Bueno, a ver, yo pregunto, no sé si alguien pudo seguir la lectura diciendo en caso todo yo. Hay un punto de clave en todo esto, ¿eh? Esto va cambiando, el rostro de los hombres cambia, digamos, todo va cambiando. Ahora hay un punto que es el clave, es el punto de inflexión. ¿Cuál es? ¿Cuándo es? ¿Lo que es el dinero? No. ¿Puede ser cuando dice que se desarrollan dos industrias? Sí. ¿Cuál es la metalurgia y la agricultura? Exactamente. Bueno, cuando lleguen a ese punto, presten atención. Él dice que hay dos elementos claves en las sociedades. La agricultura y la metalurgia. Y desarrolla un poco más el tema de la agricultura. ¿Qué es la agricultura? La capacidad de previsión. Eso es la agricultura, en el fondo, ¿no? Es una actitud mucho más racional. Yo cultivo hoy, para cosechar, dentro de un tiempo. ¿Eso estaba en el hombre natural? No, si se tendía a la cama y no sabía dónde dormir a la noche. Entonces, fíjense cómo ya el sentimiento cambió. Dice que con la agricultura empiezan a aparecer otro tipo de necesidades. Por ejemplo, para trabajar la tierra. Por eso es la vinculación con la metalurgia. Y ahí está la idea. Los hombres empiezan a especializarse en tareas. Como yo dijera, hay una división incipiente del trabajo. Uno se dedica a una cosa, otros se dedican a otra. Cada uno de ellos trata de sacar un mayor provecho de esta situación. Acá sí ya aparece la propiedad privada, y con la aparición de la propiedad privada, algunos terminan trabajando con otros, o para otros. Y cuando esto ocurre, el hombre ya se puso una cadena en el cuello. Acá, esto lo va perdiendo. Esto lo relaciona con la creación del lenguaje también. No lo habíamos respondido todavía. No, está bien, no es que me haya olvidado. Me parece que está una parte en el medio, pero lo que... Bueno, a ver, para no ir, está claro que acá ahora ya el hombre se está esclavizando. Bueno, siguiendo con esto. Bueno, antes de irnos de esto, para terminar un poco cómo aparecen los gobiernos, contestemos esa pregunta vinculada con el lenguaje. ¿Cuándo aparece el lenguaje? ¿Para qué aparece el lenguaje? Primero aparece como un grito de la naturaleza. ¿No? Sí, lo dice así. ¿Qué significaría esto del grito de la naturaleza? ¿Cómo lo entendemos? Esa sensación es espontánea. Claro. Ahora, ¿hay un desarrollo del lenguaje en el sentido de códigos que el otro interpreta, que el otro capta y hay respuestas a partir de eso en el estado de naturaleza? No, no, porque no es necesario. No es necesario. Ahora, ¿el hombre tiene voz? ¿Saben por qué lo digo esto? Porque muchos críticos dicen que el hombre todavía no era poseedor de la razón porque no tenía el habla. Porque el habla es la que te permite a vos elaborar cosas. En realidad el hombre tiene el habla, que es un grito de la naturaleza. Son sonidos, digamos, ¿no? Pero como vos no lo necesitas, no lo desarrollás. Dice que el que necesita eso es el chico. El hijo, digamos, que está minusválido ante la madre. Pero una vez que el chico se puede abastecer por sí mismo, ni siquiera puede seguir desarrollándolo. ¿Está claro? Porque había tantos lenguajes como hijos que tuvieron la madre. Exacto. Bien, entonces ahí no aparece el lenguaje. En el estado de naturaleza no hay lenguaje, porque no hay necesidad de comunicación con el otro, como lo habíamos visto antes. ¿Cuándo aparece entonces el lenguaje? Obviamente es fácil ahora. Cuando el hombre se empieza a ir con el lenguaje. Cuando yo necesito del otro, empieza a aparecer alguna forma de codificación del lenguaje. Incluso es interesante, digamos, cuando él habla de los árboles, dice que para el hombre primitivo, cada árbol era una especie diferente. O sea, nosotros hablamos de árboles, todo lo que yo veo acá enfrente son todos árboles para mí. Para el hombre primitivo no eran. Cada uno de esos objetos significaba una cosa diferente. No alcanzaba a tener todavía la idea del género, ¿no? De la especie que puede unir varios elementos. Está más o menos. Bien, así aparece el lenguaje. Bastante sencillo, pero el lenguaje no está en el estado de naturaleza, sino que aparece por las necesidades del hombre. Yo me había quedado en un segundo, cuando habla de la isla, dice que de la isla llega después al continente. ¿Y qué recordás, digamos? No sé si era tan necesario ese punto, pero ¿qué recordabas o qué me querías decir? Llega al continente europeo el lenguaje. A partir de islas, bueno, sí. yo lo tomé como si eran los fenicios. No sé, porque además los relatos históricos los medios lo sobrevuelan. Por ejemplo, muy puntuales en algunos casos, pero además, como es un relato más ficcional que real, no le interesa tener una certeza histórica. Si está buscando eso, puede ser. Sí, puede ser, no conozco esa parte, además de común que el sol, que hablen las islas como que los hombres estaban más agrupados y estaban más... Sí, por una cuestión necesaria, claro. Llega un momento, están obligados a... Por una cuestión necesaria, sí, claro, las islas se necesitan, porque además son más pequeñas. Bueno, ya le estamos poniendo el cuello, digamos, lo estamos esclavizando al hombre, digamos, ya apareció la agricultura, aparece la propiedad privada, aparece una cierta división del trabajo. Y acá sí me parece lo más importante de todo, la desigualdad social. Todavía no, porque ya el hombre ahí empieza a ser desigual. ¿Por qué y para qué aparecen los gobiernos? Porque ahí termina el relato de él. ¿Para qué aparecen los gobiernos? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué ahora lo pueden responder? ¿Por qué había necesidad de este gobierno? Para garantizar, para... Sí. Habría de darle más desarrollo a eso, en principio digo que sí. ¿Para? Para garantizar, para consolidar esa propiedad privada, esa situación. Bien. Para institucionalizar esa situación. Exactamente. ¿Y esto, quién tiene interés que eso se institucionalice? El propietario. Los que más tienen. ¿Está claro? Es decir, que el gobierno, por eso dije que era un pacto inicuo para creación de una sociedad de desiguales. Eso había dicho al principio de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Comienza el gobierno cuando algunas personas, que son los que sacaron provecho en esta situación de transformación, empiezan a darse cuenta que corren inseguridades en este estado de naturaleza. Y acá aparece el estado de guerra, cosa que no habíamos dicho. En este punto del relato aparece el estado de guerra. Hay una situación de estado de guerra. En esa situación de estado de guerra, los que más obtuvieron beneficios intentan convencer al resto de que esta situación es peligrosa, no solo para ellos, sino para él mismo. El tema es que argumentativamente, ¿qué le dirá él? Nos conviene a todos salirnos de esta situación porque nos podemos matar entre todos, cuando en realidad, eso habría que leerlo bien cuando leen los globitos de las historietas, entre paréntesis, esto tenemos que hacerlo porque esto me conviene a mí, ¿está claro? Bien, entonces los gobiernos constituyen una necesidad de aquellos que sacaron un mayor beneficio con la finalidad, como dijo el compañero, de institucionalizar la situación, de mantener esa situación, de mantener ese status quo. Y dejo una pregunta pendiente, pero no la vamos a responder en clase, es algo que algunos, no ahora, pero algunos quieren decirme. El tema es, ¿por qué los otros se dejan engañar? Porque está clara la necesidad de los que sacan un provecho. Obtuvieron una posición de privilegio, lo que quieren hacer es garantizarse la posición. Ahora, el resto, ¿por qué adhirió a este tipo de cosas? Es una pregunta, digo... La dejo abierta, no la respondamos, porque es difícil, habría que leer otras cosas. Pero en principio nos podemos preguntar eso. Bien, ¿alguien puso algo más de esto? Yo sinteticé lo que creo que es el núcleo central. Acá ya sí los hombres son absolutamente desiguales. Tienen todos los sentimientos que nosotros tenemos, del hombre civilizado, pero no del hombre bueno, sino el que perdió todo en el camino, y aparecen los gobiernos. Lean esta descripción final en su libro de los gobiernos, porque a partir de acá los gobiernos van cada vez perjudicando más al hombre hasta que termina siendo absolutamente arbitrario. Hay un relato interesante de cómo después el hombre termina perdiéndose en esta sociedad. Es como puede ser que diga que en un punto vuelve el estado de naturaleza. Exactamente. Bien. O sea, el relato termina con una cierta vuelta al estado de naturaleza, pero en un sentido negativo. Claro. En el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza hay que partir. Claro, es otro estado natural. Es como que los hombres eran igual, partimos de eso, eran iguales. ¿Y qué llega después el hombre de esto? También son iguales. ¿Pero en qué sentido son iguales? Ninguno tiene derecho frente al soberano. Somos todos iguales en ese sentido, somos todos súbditos. Pero nos quedamos sin derecho. Le entregamos nuestra libertad, que es lo que el hombre no puede dejar de entregar nunca. Porque cuando entrega la libertad se pierde su ser. Por eso es un fuerte relato moral del autor. Bien, a ver. No les hago leer, pero me gustaría que le presten atención. Nos queda una clase más. Hay varias cosas todavía dando vuelta. Obviamente que Rousseau es un autor no solo me agrada, sino que me parece que es interesante que ustedes lo puedan conocer. Y obviamente que las lecturas, después con las lecturas les saltan todas las dudas. Entonces, como tenemos una semana más, por el, lean algunos puntos. Yo les marco lo importante. Esta parte final del gobierno es interesante que ustedes puedan entenderlo. Acá ya sí, los hombres empiezan a cobrar ciertas desigualdades hasta que llega esta parte final. Ahí termina su relato. Por eso digo que termina en un estado muy pesimista de la situación. Si yo concluyo acá en Rousseau, uno se queda angustiado. Entonces el hombre está perdido en la sociedad. Bueno, ahora tenemos que pasar al otro relato. Bueno, ¿alguna duda sobre esto en general? Lo que hayan leído o lo que no hayan leído pero no hayan entendido. ¿Cómo? Citas en latín. Ah, sí, tienen lo de las citas en latín, yo tengo las traducciones. Sí, en serio. No todas, pero puede que algunas sí. Pero no me la hagan decir ahora, por ahí en el recreo, a quien quiere. Sí. ¿Las condiciones morales también son del estado de naturaleza? Sí, sí, sí. ¿Y entonces por qué hablamos de que no había lenguaje y un montón de cosas y que las condiciones morales son una cuestión de razón? ¿Y otra cuestión viene otra? Ahora, a ver, el lenguaje, ¿por qué lo que dice la condición moral? La razón no, si era un hombre sin razón. Yo no dije que era un hombre sin razón, esa es la crítica que a veces se le formula a Rousseau. Eso es lo que decía. En realidad se le dice que el hombre es, que no tiene razón todavía porque no desarrolló el lenguaje. Yo diría, él tiene la posibilidad de desarrollarlo, pero no tiene la necesidad. Pero tiene cierto grado de razón. ¿Cuándo vemos el grado de razón? Cuando decíamos que tenía esa capacidad de apropiarse de los instintos de todos. O cuando lo lean, van a ver que dice que hay una cierta capacidad de perfeccionamiento en el hombre, ¿no? O sea, como que el hombre tiene la posibilidad de ir creciendo en esa vida, ¿está? ¿Dónde estaría tu duda, digamos, en eso? Me parece una contradicción. No lo veas como que es... Él denuncia la razón como generadora de cosas malas, pero no quiere decir que el hombre sea un ser irracional o sin razón, simplemente que no necesita desarrollarla porque no tiene necesidades para hacerlo. Y cuando las desarrolla, sí se empieza a transformar. Sí hay una denuncia de la razón, como que no es muy buena. Porque cuando la desarrolla, ¿cómo se hizo ese hombre? Cuando desarrolla el habla, cuando desarrolla la comparación y todo eso, ¿qué se hizo? Ella no es un hombre bueno, ¿está claro? Entonces esa razón es un poco lo que le va llevando a la perdición. Recuerden históricamente qué es lo que hace Rousseau. Escribe contra la razón de su momento. La razón como progreso, él dice, la razón no es progreso. ¿Está claro? Bueno. A ver, bueno, pasamos al otro texto. Les doy una mirada. Otro texto es más duro, más rico. A ver si lo puedo sintetizar en algunas cosas porque es medio más atrasado. Bueno, a ver. Vamos un poco al contrato social. ¿Qué nos vamos a encontrar con el contrato social? El proyecto de Rousseau acerca de cómo podemos reencontrar ciertos grados de libertad. Si su preocupación era la pérdida de la libertad, la esclavitud, la dependencia del otro, y el gobierno se transformaba en un mecanismo de opresión sobre esos hombres, el intento de contrato va a ser un poco el inverso. Lo que va a hacer el autor es ver si en esta sociedad civilizada podemos encontrar a un hombre libre. Ya no va a ser aquel hombre libre, quiero decirle. Él no piensa en ese retroceso a un pasado que no existe, que existió. Pero la pregunta está. Yo quiero dejar esto abierto como pregunta general. Bien, ese va a ser todo su intento en el contrato social. Bueno, a ver, les digo algunos puntos sueltos y entramos en alguna parte del texto. En primer lugar se pregunta cómo el hombre puede encontrar cadenas jurídicas pero legítimas. Es decir, esto es lo que va a tratar de hacer. El hombre se va a encadenar a la sociedad y para ello va a encontrar estas cadenas jurídicas pero de características legítimas. Pero para ello va a tener que, otra característica sería que va a buscar un pacto justo, un pacto igualitario. Fíjense lo que leo yo esto, no lo busqué. En el capítulo 1 del libro primero dice: el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo no deja de ser por ello menos esclavos que los demás. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Qué puede imprimir el sello de legitimidad? Debe poder resolver esa cuestión. Eso es, digamos, el objetivo del texto. Leo nuevamente esto porque me parece que está ocultando algo el autor. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro, dice. Él ignora eso. Si todo el libro anterior fue justamente descubrir cómo se produce esa transformación. ¿Cuál es el libro primero? No, el otro. Lo dije. ¿Qué puede imprimirle el sello de legitimidad? Creo poder resolver esa cuestión. Este es un poco el proyecto, ¿no? Tratar de encontrar algún mecanismo que dé legitimidad a una nueva forma de encadenamiento del hombre, pero que le permita cobrar la libertad. Me parece bastante contradictorio esto. Bien. Lo que hace Rousseau inicialmente en esos primeros capítulos que van a tener que leer es denunciar las pretensiones por las cuales uno puede mandar sobre otros. Va destruyendo argumentos que hacen que uno pueda gobernar, pueda mandar sobre otro. Les pongo un caso que es uno de los que más denuncia en todos estos primeros capítulos. Para algunos, la fuerza constituye un mecanismo de obligatoriedad al otro. ¿Está? Yo por la fuerza puedo hacer que el otro me obedezca. Lo cual, si uno mira la historia, puede decir esto es cierto. Ahora, ¿esto genera una legitimidad en la autoridad del mando? No. No solo que no genera legitimidad en la autoridad del mando, porque el otro me obliga a hacer algo a mí simplemente por el miedo que a mí me genera, sino que no genera derecho, dice él. ¿Qué pasaría si la pistola que él me está apuntando se le cae? ¿Seguirá teniendo autoridad sobre mí? ¿Podrá seguir mandándome? Y aun cuando él tenga la pistola que me esté apuntando entre ceja y ceja, ¿eso genera una legitimidad de su mando? ¿Yo lo obedezco porque estoy convencido de la obediencia o porque temo a quien me mate? Bien. Estas son un poco las denuncias que él va haciendo. Va criticando a otros autores que fueron diciendo que la fuerza constituye un elemento capaz de generar algo jurídico. ¿Sí? Aparte, la misma fuerza que él usa para someter a alguien, si los sometidos utilizan la fuerza para derrocarlo, claro. Generan, digamos, el proceso inverso. Perfecto. Bien, entonces él trata de buscar de qué manera encontramos algún mecanismo por medio del cual nos podamos atar a otro, pero generando una estructura de consentimiento legítimo. ¿Tienen ustedes el texto ahí? Bien, del contrato. Espera, voy a marcar alguna cosa. Porque eso es bastante extenso. Hay un parrafito acá en el libro primero. Sí. Muy inteligente. Cuando dice el ciudadano del Estado libre y no. Al principio. Sí, bastante fuerte, bastante vigente. Sí, sí. A ver, ¿me está siguiendo respecto a cuál es el objetivo que está buscando el autor? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Encontrar algún principio legítimo que permita garantizar que yo voy a obedecer al otro pero voy a recobrar mi libertad? ¿Esta es toda su desesperación? Bueno, vayan al capítulo 6 donde habla del pacto social. ¿Mm? 6, el pacto social. Léanlo y hacemos un comentario de eso, que hay algunos puntos claves, me parece, para conversar. Tiene dos libros, lo que tiene que ser. Libro 1 y libro 2 tienen como fotocopia. Vos estabas buscando el capítulo 6 del libro 2 y era el capítulo 6 del libro 1. Estamos viendo el 6 del libro 1 ahora. Sí, el 6 del 1. ¿Cómo se llama el capítulo? Capítulo del pacto social. Bueno, estamos. A ver. En el pizarrón, digamos, un poco la esta encrucijada que para mí sigue siendo la que voy a reiterar, y que en ese capítulo hay una pista de respuesta. A ver, vamos a leer lo que puse. La naturaleza impulsa la libertad de los hombres, ¿estamos de acuerdo? Sí, los hombres naturalmente eran libres, no obedecían a otros, vivían. Obedecer a otros implica ya limitar la libertad, porque hay otro que me dice qué es lo que tengo que hacer. Como ya no podemos retroceder a esa vieja naturaleza, la pregunta de Rousseau es, ¿de qué manera yo puedo, obedeciendo a alguien, llegar a ser tan libre como lo era antes? ¿Está? ¿Cómo es que yo puedo obedecer y soy libre? Si obedecer a alguien en sí mismo implica una manera de perder mi libertad. Este es un poco el objetivo buscado en el contrato social. Y ese capítulo, me parece que leyeron, en cierta manera da la pista, o nos tira una punta de por dónde podría venir la respuesta. Bueno, me gustaría que me digan ustedes qué es lo que hay ahí como pistas de respuesta. Uniéndonos, mancomunando esfuerzos. Hasta ahí no hay nada. No hay nada. No, ¿saben por qué lo digo? Por lo siguiente, no es que esté mal uniéndonos, pero Hobbes no hacía lo mismo. Digamos, en Hobbes se ve la unión de los hombres, dice, en un momento determinado Rousseau dice que algunos, le pega a Hobbes, a veces sin mencionarlo, dice, algunos piensan que yo entregando mi libertad a otro a cambio de garantizarme la vida, Hobbes, piensan que son libres. Cuando en realidad dice, una vez que yo le doy esa libertad, el otro hace lo que quiere. ¿De qué libertad estamos hablando? Si me termina esclavizando. Además me manda a la guerra, me expropia mis cosas, hace lo que quiere. Entonces, es una crítica. No alcanza la unión de los hombres, tiene que ser algo más. El respeto. Lo que plantea diferente es que nos unimos todos, pero entregando todos somos iguales porque todos entregamos todo de alguna manera. Bien, ese es un punto interesante. Hay una igualdad con Hobbes. En los dos casos, la enajenación de la libertad es total. Es igual de eso. Hay una enajenación en el sentido que yo cedo toda mi libertad, doy toda mi libertad. Pero tengan las diferencias. En Hobbes se la doy, me quedé sin nada. Ahora, ¿a quién se la doy? Perdón, me he levantado la mano. Si no, decime. Decía que la asociación, esa asociación es un cuerpo moral colectivo. Sí, ¿cómo podemos entender esto? Son palabras complicadas para entender. ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Cómo recupero yo mi libertad? Si yo doy todo, me doy todo, ¿cómo voy a ser libre? Puedo ayudar desde el texto, digamos, si lo puedo yo. En eso que tuvieron que leer en ese capítulo hay una parte, en la 162, disculpen. En la 162, los que no tienen ese texto, es más sobre el final del capítulo, donde dice, en fin, dándose cada uno a todos, No se da a nadie. No, en fin, dándose cada individuo a todos, no se da a nadie. Como no hay un asociado sobre el cual no se adquiere el mismo derecho que cede, se gana la equivalencia de todo lo que se pierde y mayor fuerza para conservar lo que se tiene. ¿Qué querrá decir? ¿A quién se da el hombre? ¿A quién le da la libertad? A nadie. A la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a intentar pensarlo. Está bien. La respuesta de un parcial es correcta porque yo lo entendí y está perfecto. Ahora, tratemos de ver cómo entendemos qué es lo que quiere decir. ¿Quiénes son todos? En el todos, ¿estoy yo que le doy la libertad? Sí. Sí, claramente. Ahí está un poco la pista de a quién le estoy dando mi libertad. Yo me entrego a la comunidad de la cual yo formo parte. Por lo tanto, yo soy el autor de las cosas que me van a regir a mí mismo. Lo que yo hago me va a impactar sobre mí mismo. Como si yo dijera que objeto y sujeto están coincidiendo. El sujeto da la libertad. Por eso habla de súbdito. ¿Vieron que hay un trabalengua ahí? Súbdito ciudadano. ¿Quién es el súbdito? Yo mismo, en una posición. ¿Y quién es el ciudadano? Yo mismo, cuando hago las leyes. ¿Se entiende esto? Es como un círculo. Yo me doy a la comunidad de la cual yo estoy formando parte. Entonces, si yo me doy a la comunidad no me va a mí a explotar, porque yo soy la comunidad. Esta es la idea de, esta es la idea de un cuerpo moral. ¿Eh? Esta es la idea de un cuerpo moral. Dándome ese cuerpo no me doy a nadie, sino a mí mismo, porque yo formo parte de ese cuerpo moral. Sí. Veo como que vuelve a vivir la política con la sociedad. Claro, claro. Es un autor donde esto es más difícil de separar, exactamente. Sí, sí. Están ahí las dos cosas conviviendo. Sí. Más o menos eso se entendió. La verdad, díganme si se entiende más o menos la idea. Y es complicado. Bueno, está bien, está bien. Digo, que sea complicado no quiere decir, no, yo partí desde el banco que es un texto duro, con un lenguaje más duro. Pero digo, ¿se alcanza a entender la idea de cómo yo puedo recuperar la libertad? Si yo soy el autor de las leyes, que me van a impactar a mí, ¿yo no tengo libertad? Es muy difícil porque esto no se aplica, no se ha aplicado. Pero ¿saben dónde hay alguna similitud que ustedes pueden conocer? En la democracia más radicalizada de Atenas. Imagínense que no hay esclavos, porque para Rousseau no formarían parte, digamos, no le entra en su cabeza el tema de la esclavitud. Todos los hombres son libres. Separen de esa Grecia que ustedes más o menos conocen esos esclavos. Nos quedamos con los que participaban. Entonces, esa participación no eran los autores de las leyes, no era el magistrado y al mismo tiempo eran sobre donde estaban impactando las mismas leyes. En cierta medida está hablando de esto. Si somos todos los autores de las cosas y todos participamos, todos somos libres, porque nadie se va a esclavizar a sí mismo. Esta es un poco la idea. ¿Yo me voy a intentar esclavizar con alguna ley a mí mismo, yo como autor de la ley? No. Entonces, ese es el sentido de la libertad que empieza a recobrarse en el autor. Ahora vamos a ver si lo podemos definir un poquito mejor, de algo que es complejo. ¿Pero se puede avanzar? Profesor, sí. Con Hobbes, yo era autor y el Leviatán en este caso era el actor. Claro. Acá yo sería autor y actor al mismo tiempo. Claro. ¿Te acuerdas que habíamos una separación entre actor y actor? Actor y actor habíamos hecho. Está bien. En el caso hobbesiano, alguien parado de Hobbes diría, pero también la persona, el Leviatán, ¿se acuerdan que era una persona artificial? Era como yo mismo actuando. ¿Se acuerdan esto que habíamos dicho? Pero en realidad, dice Rousseau, yo entregué toda la libertad, yo no le puedo reclamar más nada. Entonces yo ya perdí esa libertad. Esto es impensable en el tema rousseauiano. ¿Sí? A ver, avanzo un paso más. Si esto más o menos va, seguimos un poquito. Porque tenemos que llegar a otra idea que es bastante complicada también. ¿Qué es lo que creamos en definitiva con todo esto? Un soberano. ¿Sí? Creamos el soberano. ¿Quién es el soberano? Nosotros. Somos todos. Creamos el soberano. ¿Cuál es la finalidad del soberano? Lograr el bien común, el bien de todos. Palabras clásicas si las hay, bien común. Se había perdido los tiempos, la retoma, bien común. Digamos, el soberano tiene como finalidad, dice, el bien común. Y para lograr el bien común, lo que tiene que hacer, y también es la otra palabra complicadita, es seguir a la voluntad general. Esta es otra palabra que les pediría que presten atención. La voluntad general. A ver, dos cuestiones antes de desarrollar algo de la voluntad general. Un individuo, una persona, nosotros, tenemos una voluntad, ¿sí? Tenemos voluntad. ¿Cuál es la voluntad nuestra de querer algo? Yo quiero, es mi voluntad. que será más genuina en tanto y en cuanto yo sea consciente de las cosas. Las personas tienen voluntad. Yo sé lo que quiero y hago las acciones pertinentes para lograr eso que quiero. Desarrollo, ¿no? Mi querer se transforma en acción. Es lo que dice que el soberano, el cuerpo soberano, o sea todo, también tenemos una voluntad, que es la voluntad general. Si esta voluntad general es la genuina, yo me obedezco sobre mí mismo. ¿Se entiende esto? Vayan a esto, por ahí sirve como paralelo. La persona cuando quiere algo, yo quiero agarrar esto, soy libre, lo agarro, logré el cumplido de mi voluntad, ¿está? Logré el cometido. El soberano, desarrollando ese querer a través de la voluntad general, también quiere algo. Y lo que él quiere es beneficioso para todos, porque todos somos esa voluntad general. Ahora, acá viene una complejidad. La voluntad general es distinta de la voluntad de todos. Se distingue estos dos elementos. A ver, ¿qué te parece para mí? En general tiene excepciones, hay gente que tiene una distinta. ¿Cómo? En general, pero hay gente que no tiene lo mismo, es la misma voluntad. No piensa en eso. A ver si lo podemos aclarar, porque, digamos, para nosotros la voluntad general podría ser lo siguiente. A ver, vamos a poner un ejemplo cotidiano nuestro. El jueves 23, tomo parcial. ¿Sí? Lo voy a tomar a las 18 horas. Entonces, algunos se levantan y dicen, no, no podría postergarlo hasta el 30. Y otros dicen, no, yo prefiero el 23, pero no podría ser a las 16 horas. ¿Qué hay? Diversidad de opiniones. ¿Cómo resuelvo yo esta cuestión? No parándome en una posición más arbitraria, decirle, señores, yo lo fijo y listo. Tratando de consensuar con ustedes. ¿Cómo lo fijo? Primero charlamos, no llegamos a un acuerdo. Bueno, los que estén por tal posición, levantamos la mano, gana el que gana. Eso, para Rousseau, es la voluntad de todos. O sea, hay una mayoría que se expresa hacia una posición. Los intereses personales nuestros se ponen en juego con los intereses distintos de los otros. De eso sale una voluntad, una expresión mayoritaria. Ese es el sistema decisional de la democracia moderna. ¿Estaríamos de acuerdo? Es así. Tenemos un conflicto, vayamos a votar. Gana uno, gana el otro. Esa no es la voluntad general en la que pensaba Rousseau. Por eso lo hace más complicado. ¿Qué sería eso? En realidad, él dice que, en muchos casos, las sociedades, están poseídas por una gran cantidad de espíritu de grupo, de pertenencia, de facción, de intereses particulares. Y si uno de esos intereses particulares gana, no quiere decir que eso sea lo beneficioso para todos, sino que es beneficioso para ese grupo que en ese momento circunstancial es mayoría en un momento determinado. Ahora, ¿eso benefició a todos? No. ¿Es cierto, no? Benefició, y si yo respeto la regla democrática lo puedo aceptar, pero no benefició a todos. Hay alguien que se ve beneficiado. Cuando un sindicalista, cuando los sindicatos luchan por aumentos salariales y los industriales luchan por no aumento salarial y el gobierno trata de decir otra cosa, hay que hay distintos intereses que están en juego. En un momento determinado esto se resuelve y se puede resolver de distintas formas. Puede que triunfen los sindicalistas, puede que triunfen los empresarios, puede que el punto de vista del Estado se imponga. ¿Pero qué es eso? Es un interés de facción, de grupo, que trata de imponerse al resto de la población. Bueno, Rousseau pensaba que por encima de los intereses particulares de nosotros existe algo más que nos une. Es como que si yo pudiera desprenderme de mi interés, de lo que yo soy, podría pensar en lo que es mejor para todas las personas. ¿Me siguieron esto? El tema es que estamos tan imbuidos a pensar en función de nuestros intereses que nos cuesta ver cómo podemos pensar en función del interés que nos supere. Yo tengo intereses particulares por las actividades que desarrollo, ¿está? Entonces defendería, por ejemplo, algún interés en función de la docencia, que es el ámbito donde trabajo. Justificaría algunas acciones en función de mi posición personal. Pero esto lo justifico yo de mi posición personal. ¿Cómo hago yo para abstraerme de mi propio interés personal, de mi propio interés de grupo o corporativo, pensando que hay algo por encima que nos une a todos? ¿Ustedes no piensan que hay algo que nos une a todos, más allá de nuestros intereses particulares sobre un tema? Te pregunto. Yo creo que sí. Esta es la vieja prédica aristotélica donde hablaba del bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Es el interés de uno? ¿De un grupo? No, es lo que favorece el conjunto de la población, de la comunidad. Ahora, para eso lo que yo tengo que ir es desprendiéndome del interés particular. Y esta es la tarea difícil. Y acá donde yo creo la falencia más fuerte de Rousseau, la veo acá. Ahora planteo donde veo la falencia. ¿Pudieron seguirme en esto o no? La verdad. ¿Sí? Él dice que hay que cotejar, bueno, pueden leer, pueden cotejar distintos intereses particulares y yo voy restando el interés particular de cada uno y queda algo que es un núcleo duro, como que queda algo que nos une a todos. Pueden ser valores generales, pueden ser lo que nos una, qué sé yo, en definitiva, es la vida, simplemente, que queremos preservar la vida. ¿Está? Para el país, por ejemplo. El tema es, los críticos de Rousseau, digo lo que dijo el compañero, está bien eso. Lo que sería mejor para el país. Ahora, lo que es mejor para el país para el sindicalista es exactamente, para dentro del sindicalismo, para una parte del sindicalismo, ¿será igual que para otro grupo sindicalista? ¿Vieron la cantidad de pujas que hay entre los sindicalistas? No estoy hablando ya de sindicato en general. Dentro de los universitarios tenemos dos grandes grupos. Dos grupos. Uno que se abrió con cierta intención y un grupo que es la tradicional, la que yo al menos cuando empecé y ya estaba. ¿Sí? Ahí ya tenemos dos grupos. Esto que ustedes ven en los medios de comunicación, la puja de los sindicalistas por lo que pasó, dejó de pasar en San Vicente, es una puja de intereses diversos. Entonces, Rousseau lo que dice es que detrás de esos intereses particulares debe existir algo que las personas lo unan. Debe existir algo que esté por encima de esas partes, porque si no es imposible todo. Si yo logro eso, que cada uno piense, se deshaga de sus intereses particulares, voy a llegar al bien común. Y ahí viene otra vez la idea. La voluntad general sería, perdón, el soberano sigue la idea de la voluntad general, que no piensa en el interés de uno, ni de un grupo, ni de unos grupos. Piensa en el interés de todos, lo que tenemos en común todos. ¿Está claro? Por lo tanto, él piensa que si eso prima, nadie puede esclavizar a todos, a nadie. ¿Pudieron seguir esto? Es complicado. Pero digo, en líneas generales, ¿pueden? Sí. Bueno, a ver. Yo trato de responder porque creo que esa es su falencia, ¿no? Después al autor lo podemos rescatar desde un punto de vista teórico, lo que se llaman como horizonte regulativo, es decir, sirven como idea de acción. Fíjense si, vamos a poner que esto se cumpla, que efectivamente por encima de nuestras pertenencias hay algo que nos une a todos. Y existe algo llamado voluntad general, que es la expresión de algo superadora de nuestras partes. Cosa que yo creo que hay algo de esto, ¿eh? Yo creo que en las sociedades hay algo, y si no es inviable. Ganan los que tengan más poroto en ese momento para contar, es imposible. Si esto existiera, yo recobro mi libertad. ¿Se alcanza a ver esto? Si existe una voluntad que favorezca a todos, y yo soy el autor de esa cosa que quiero que favorezca a todos, cuando yo doy una ley, no la doy en función de mi interés particular, sino la doy en función de esa pertenencia general de la cual yo, en la cual estoy. Y cuando esto ocurra, yo recobro mi libertad, porque nadie me puede esclavizar. Soy yo el que está haciendo las propias cosas. Y como la voluntad general no se equivoca ni se debe recta, y que tiene una frase terrible de Rousseau. No la busquen, yo después le mando. Me parece terrible que se han agarrado los críticos de Rousseau sobre esta frase. A ver si me encuentro. Bueno, vamos a poner que haya algunas diferencias, ¿eh? Porque Rousseau no equivocaba que haya votaciones. Entonces, puede haber sobre un punto determinado diferencias, ¿eh? Entonces dice, se somete a un sistema de deliberación y de votación. Y gana uno. Ahora, aquel que no pensó igual, ¿qué le parece que le puede ocurrir en el Estado rusoñano? ¿Qué le pasa en la actualidad que no piensa igual? En una democracia seria, digamos. ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? No, al principio puede masticar bronca, se tratará mejor, no sé. ¿Sabe lo que dice, Rousseau en este punto? Que en realidad aquel que no votó de acuerdo a la mayoría, a esa voluntad general, se tiene que dar cuenta que estaba equivocado y dice que se lo obligará a ser libre. Es una frase donde sumar los críticos de Rousseau la toman. Se lo obligará a ser libre porque él estaba equivocado sobre lo que era la libertad en ese momento. ¿Se le alcanza a entender esto? ¿Dónde está, digamos, la pérdida acá? Claro, obviamente, porque en realidad el que pensaba distinto era porque estaba equivocado. Entonces vos no alcanzabas a darte cuenta de tu libertad. Te vamos a obligar como cuerpo a que vos seas libre. ¿Qué quiere decir? Que adhieras a lo que nosotros elegimos. O sea, las ideas de libertad individual y todo esto no existen en este contexto. Pero él habla de otra libertad mayor, ¿eh? Él supera la libertad del liberal. Por eso digo, es una libertad republicana, de no dependencia. Yo me doy a la comunidad y yo no dependo de nadie. Si la comunidad soy yo, ¿de qué voy a depender? A ver, digo una cosa más que lo que dijo esta parte se debe haber hecho tan prudencia. Bueno, y quiero ir sobre el tema de la utopía un poco que había planteado el compañero. A ver, para que esta libertad se dé, él dice que hay como algunos requisitos, ¿no? Le digo dos o tres que por ahí lo van a encontrar suelto, no están en el texto tan claramente por eso. Bueno, uno de los requisitos es la inclusividad. Inclusividad, esto implica que todos tienen que participar. Es decir, cualquier exclusión formal que se realice limita la generalidad, la posibilidad de que lo que salga ahí sea general. Segundo punto que debería cumplirse es la deliberación. ¿Qué significa esto? Que todos puedan volcar sus puntos de vista, sus perspectivas. El tercer punto